Alejandro, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas. Que puede ser buenas noches, puede ser buenos días, sí, porque sí. Esto es un podcast. Claro, sí. Sí, esto, este es el segundo programa, pero no la segunda edición de este programa, ¿no? Sino claro. Segundo programa de dos programas paralelos que estamos lanzando. Exactamente, traducción para argentinos o hispanohablantes al menos, sobre el esperanto, digamos. Así es, vamos a hablar de lo verde de la milanesa, ¿no? Claro, sí. En algún aspecto. ¿Qué es este podcast? ¿De dónde surge la necesidad? Bueno, somos esperantistas. Sí. Usted, oyente, no lo crea. Esto. Seguimos con vida, Tori. Sí, seguimos con vida. Existimos. ¿Y qué pasa? Creemos que hay cosas interesantes adentro del mundo del esperanto. Aclaremos qué es esperanto primero. Sí, vamos a aclarar qué es. Sí. Es un boliche donde pueden ir a. No, en serio, el otro. El otro, el otro de esperanto. Que estamos hablando ahora, sí. Bien, sí. Bueno, el esperanto está. Lengua universal. Es un idioma para empezar, exactamente. Ahí está. Es un idioma como lo dice el francés, el inglés, el polaco, el turco. Aproximillo. Que me acerco un poco, sí, está bien, sí. Acercate ahí. Ahí está. Bien. Es un idioma más. Claro, pero. ¿Cuál es la particularidad que tiene el esperanto? Particularidad. Comparamos con. ¿En qué se diferencia el francés? Que tiene un creador que tiene nombre y apellido. Ahí está. Que se llama Ludovico Zamenhof. Que en 1887 presenta este idioma. Este idioma, siendo un tipo joven todavía. Sí, tenía 29, 30 años por ahí. ¿No? Impresionante, era un oftalmólogo. Polaco, de la ciudad de Białystok, que bueno, en ese momento, era polaco, pero en ese momento era colonia el imperio de Rusia, ruso, sí. Ruso. Su lengua materna era el ruso y el yiddish, algunos comentan. Uh-huh. Zamenhof era judío, y parece que ahí en Białystok había varias lenguas conviviendo. Claro, había varios pueblos en ese momento. Estaban los alemanes que hablan alemán, estaban los polacos que hablan polaco, algunos dicen los lituanos también que hablan lituano. Que hablan lituano, Sí. Y bueno, justo lo que ves, digamos que en esa época no existía la lingüística todavía. Claro, estaba sí. En pañales. Claro, era un verdadero, digamos, pionero. Sí. Visionario. Y es lo que ves también un poco, como para explicarles por qué hace esto, no es que era un tipo que estaba aburrido, porque yo calculo que iba gente a hacerse anteojos y todo, sí. Lo ves. Pero bueno, él justamente lo que propone, corregime si me equivoco, es que el tema de la lengua que se habla es fundamental para lograr la comprensión entre la comunicación en sí mismo, sí. Uh-huh. Y él habla también de lo que es como un pionero de todo esto que se habla ahora de democratización de la comunicación, claro, etcétera, los derechos también, sí. Sí, exactamente, el derecho a poder usar, bueno, la lengua propia, ¿qué es lo que dice él? A ver, si podemos como traducir un poco el concepto. El tipo dice que si viene, vamos a hacerlo en Buenos Aires esto, sí. Si viene un yanqui acá, muy probablemente no le importa para nada aprender acá, como si hice algo, va a entrar hablando en inglés, y acá uno, bueno, le va a tratar de entender y le va a tratar de contestar todo en inglés. Estando nosotros de local acá. Estando nosotros de local, sí. Sí. Corremos de local, idiomáticamente, sí. Es así. ¿Y qué pasa? Eso marca relaciones de poder. Exactamente, sí. Tiene que haber una persona que se ponga bajo el poder de otra. Claro, y la lengua no es algo menor. Viste que es digamos, como un sexto sentido. Es uno. No me voy a meter en cosas sobre todo que no sé porque no soy un experto de todo el tema neurolingüístico, etcétera, pero digamos que hay algo así como que el cerebro y las redes neuronales se acomodan de acuerdo al idioma que habla uno y al idioma materno, ¿no es cierto? Entonces lo que dice Zamenhof es a ver por qué no creamos un idioma que pueda ser aprendido fácilmente, tanto por un yanqui como por un argentino, como por un asiático, ¿no? Como por un asiático, un maorí, ¿sí? Y que bueno, que para nada vamos a empezar a desmitificar, pues, saltamos acá un poco la verja, mitos que hay, que a mí la gente en la calle me para y me dice, el esperanto fracasó, porque... Y está bien que haya fracasado, te dicen. Ah, yo lo escuché. O sea, está bien porque lo querían imponer. Es una cosa de dictadores que quieren que deje de hablar tu idioma y hacer que todo el mundo hable un mismo idioma. Es cosa horrible. Mito número uno. Mito número uno, pero nada que ver con la realidad, ¿no? La idea es más bien usarlo para las comunicaciones entre personas de distinta lengua materna. Claro, sí. Como lengua puente. Exactamente, si yo me compro un martillo voy a seguir usando un destornillador. No significa que voy a cambiar toda mi cerámica. Está muy bien, está muy bien. Tardé ahí unos 4 segundos en caer en la analogía, pero es verdad. E incluso a mí me pasa, a mí si hay cosas que me saca idiomáticamente. ¿Vos el portugués lo entendés bien? Más o menos. Más o menos. Depende mucho de la ciudad, sí. De Brasil también. Pero a mí hay una cosa que me saca que. Cuando un argentino le habla a un brasileño en inglés, sí. Siendo que lo que le quiere preguntar, o sea, suponete, a ver, qué sé yo, si tiene que preguntarle, no sé, ponele, ¿no? ¿Cuál es el precio de ese queso? Que en portugués sería, ¿cuál es el precio de ese queso? O sea, es casi lo mismo, pero ponele que justo estás con una muela inflamada, te sale así. Y se van, en vez de ir a algo que está tan cerca, se van al inglés, que está mucho más lejos. Mucho más lejos, a decir dos palabras, en vez de, ¿no? ¿Qué sería? Do you know how much cost cheese? Sí. Entonces, ¿por qué el inglés? Te hago esta pregunta muy sencilla. ¿Por qué el inglés es lengua internacional en este momento? Economía, política. Ahí está. Probablemente por cultura, eso, ¿no? Las películas también, la cultura, sí. Pero nosotros no estamos negando eso. Claro, no. A ver, mirá si vamos a hacer un podcast para decir, no, es mentira que el inglés es la lengua internacional dominante. Lo que estamos diciendo es que no es tan práctica como parece, quizá en ciertos aspectos, ¿sí? Claro, sí. Y otro mito es que sea universal el inglés. ¿Sí? Sí, no terminamos de aclarar el sí, tema de que Esperanto, que la gente piensa que Esperanto se quiere imponer, y el tema es que Esperanto sea un idioma puente, justamente, que cada pueblo conserve su lengua materna, ¿sí? O sea, para cada pueblo su lengua materna, Esperanto para todos los pueblos, decían, se sigue diciendo. Es decir que el Esperanto... De hecho, es una manera de ayudar a preservar los claro. Idiomas que están en peligro. Claro, y con los idiomas viene la identidad cultural también. Por ejemplo, yo me acuerdo que hablé con un amigo de Perú, que le pregunté si hablaba quechua y me dice que no. Yo estaba contando este tema de Esperanto, de que ayuda a preservar la identidad cultural, porque si cada... En el supuesto caso de que todos nos podemos entender con Esperanto, cada uno podría aprender su lengua sin importar que tan minoritaria sea, y que esa lengua también permitiría comunicarse con seres mayores. O por ejemplo, si tu abuela habla solo quechua, por un tema de discriminación lingüística, llamémoslo así, esa persona le van a enseñar español en Perú porque es más fuerte como idioma. Claro. Y olvidando el quechua y sus raíces, y no se puede hablar más con la abuela, claro, con un monohablante, claro, sí. Que no es un monohablante ficticio que está en la abuela. Es su abuelita, sí. Esto pasa también en muchas regiones del mundo, ¿sí? Pasa con el tema del euskera en el País Vasco, el catalán en España, también. El kurdo en Turquía, y muchas veces son lenguas que han estado prohibidas. Directamente, ¿sí? Durante épocas dictatoriales o cuasi dictatoriales, ¿sí? Han dependiendo en qué país, a veces en democracia se han prohibido lenguas, a veces en dictadura. Estamos yendo de mambo, me parece. Nos estamos yendo de mambo, es verdad, sí, está muy bien que hagas el llamado, pero el mito, a ver. Sigamos al mito número 2. Ah, este, ¿cuál es el mito número 2? El mito número 2, o sea, uno habla de Esperanto y te preguntan, lo primero que te preguntan es dónde se habla eso. Claro. O sea, uno, esto me parece que se debe a la idea de que la gente, cuando le dicen un idioma, evoca idioma con lugar. Entonces, Francia, francés sale en Francia, alemán sale en Alemania, italiano sale en Italia. Perdón, pero vos estabas diciendo eso, hace 5 minutos estabas diciendo, los lituanos hablaban lituano, sí. Los alemanes hablaban alemán. Entonces, sí. ¿Cómo es la cosa? Está bien, ¿un idioma remite a un lugar siempre? No, no siempre. No siempre. Yo lo di a modo de ejemplo para que entienda la gente. Bien, bien, bien. Aparte, en los libros figura así siempre. Uh-huh. ¿Y en dónde se habla Esperanto entonces? Se habla Esperanto en todo el mundo, se podría decir. Sí. Se podría decir que sí. Especialmente en ningún lugar, Esperanto no. Claro, es que el Esperanto tiene estas cosas. No es de nadie y es de todos, ¿no? Sí. Se dice en Exactamente. Esperanto. Y bueno, no es de un lugar en especial. Sí. Y a la vez, por ende, es de todos. Claro, esto se. Para tomar un dato, podríamos decir que la Asociación Universal de Esperanto, que es la asociación que trabaja con y para Esperanto en forma mayor, a gran escala, podríamos decir que tiene miembros en 120 países. Uh-huh. O sea que podríamos decir que en 120 países hay al menos alguna persona que habla Esperanto. Claro. Sí. Lo cual no es poco. No es poco. No es poco y en todos los continentes, ¿sí? Todos los continentes. Vamos a ir adelantándole a la gente que, por ejemplo, existe, aunque ustedes no lo crean, existen congresos universales de Esperanto. Sí. Congresos de todo tipo también, sí. Nacionales, regionales. Sí. Sí, pero quiero decir que en el universal se encuentran arriba de 2.000 personas que provienen de estos 120 países diferentes, ¿no? Y hay africanos, asiáticos, americanos. Y también gente de otro de estos 120 países, porque a veces va gente donde donde la Asociación Universal de Esperanto no tiene una sede especialmente. Claro. Como pasó con Indonesia en el Congreso Universal este año. Es verdad, se le dio la bienvenida a Indonesia, sí. Pero, o sea, 121 sería. Ya ahora estaríamos por el número 121. Así que sí, aunque ustedes no lo crean, existe esto que es la Asociación Universal de Esperanto. Aclaremos lo universal ahí. ¿Se podría decir Asociación Terrícola? Bueno, pasamos al mito número 3. ¿Cuál es el mito número 3? Vos lo tenés, es que vos, o sea, estos mitos existen así, numerados y todo, porque yo nunca lo sé. Sí, yo estoy basando en encuestas, porque yo hablo con mucha gente sobre Esperanto así para. Y es como si tuviera como un experimento hecho más. Claro. La gente en la calle dice Mirta. Claro, sí, la gente en la calle te dice. Otra pregunta más común que te hacen es cuánta gente lo habla Esperanto. Uh-huh. Y podríamos decir, si me preguntan eso, es como que yo te pregunto a vos cuánta gente juega al fútbol en el mundo. ¡Oh, qué buena pregunta! Es lo que tenemos que considerar. O sea, ¿qué llamo gente que juega fútbol? Si es profesional, claro. si me refiero a yo que fui a jugar en el 90. O, claro. Sí. Gente que juega en la plaza, claro, gente que juega en primera división, además, claro, gente que juega en liga amateur. Gente que juega mundiales. Claro. O sea, primero tenemos que definir, o sea, qué tomás como un hablante de Esperanto, ¿no? A qué nivel. Todo. Después, además. Pero digamos, gente que conozca el Esperanto y que pueda hablar algo. Claro, poco, se dice que ahí puede haber unos 2 millones. Unos 2 millones, sí. Sí. Bueno, pero tampoco es un dato demasiado. Representativo, porque nunca se hizo un censo a escala mundial, que sería lo más representativo, que incluya preguntarle a usted Esperanto. Claro, es difícil. Sí, es difícil. Eso no tendría mucho sentido. No, tampoco. La verdad, ¿qué ganás vos si ves que en vez de 2 millones son 3 o que son 700.000? Claro, o sea, no sé, puede que el chino hablan 100.000 millones de personas. Uh-huh. Y que entonces te digan, wow, entonces si aprendes chino puedes hablar con 100.000 millones de personas. O sea, vos no te alcanzaría ni hablar con 10 personas todos los días distintas para conocerlas a todas. Claro, claro. Sí. Y además que en China. Claro, China además. Sí, nada más. Entonces acá yo te pregunto, justamente por esto del tema universal, ¿no? Del Esperanto, en que estábamos hablando del Congreso Universal. Sí. Para mí es Congreso Terrícola. sí, por ahora. Sí. O internacional, como lo llamaba el propio Sammy. Ahí está, internacional. A mí me gusta más hablar de internacional. Sí, cuando un amigo le conté lo de Congreso Universal, le dice, ¿no te parece que es un poco exagerado llamarlo Universal? Sí, sí. Y bueno, pero vamos también, porque la gente tiene que saber, no le vendamos un buzón. El Esperanto, como todo, tal como vos nombraste el fútbol, déjame hacer la analogía con el fútbol. Sí. El fútbol a mí es algo que me fascina, me encanta, me reengancho, miro los partidos, me gusta todo lo que hay alrededor, etcétera, pero también hay barra brava, arreglo de partido, etcétera. Sí, bueno, el Esperanto también, quizá uno de los pecados que tiene para mí en general es el de quizás sobredimensionar un poco las cosas, ¿no? No sé si la palabra universal ayuda a que se tome en serio. Claro, además porque uno es Congreso Universal y el de los jóvenes es el Congreso Internacional de Jóvenes Esperantistas. Siempre te lo baja, todo lo que es juventud te lo baja. Sí. Pero está bien, para mí está bien, termino siendo más realista que el que los jóvenes se digan, bueno, esto es internacional, ¿no? Universal. Sí, es una forma de hablar. Sí, bueno, pero Miss Universo se llama Miss Universo también. Sí, bueno, Está bien, y en este mito, o sea, ya dijimos que Esperanto no se quiere imponer. No se quiere imponer. Es una herramienta más de comunicación, si lo hicimos de alguna manera. Sí. Que se hable en todo. Ah, se hable en todo el mundo. Y acá, déjame que me ponga del lado de esa gente que te para en la calle. A mito número 4. Sí, mito número 4, y te digan, pero en inglés se habla en todo el mundo. Un poco ya hablamos de esto, pero y el Esperanto no se habla. ¿Cómo vos vas a encontrar gente? Es un poco generalista. Es generalista, sí. Tal vez es una generalización. Estuvimos en París, Adrián, hace escaso mes y medio, y era muy difícil hablar en inglés con la gente de París. Directamente decían, ¿hay alguien que habla inglés acá? No, decían. No. Yo he ido a la redacción de un diario, estamos hablando de periodistas que están trabajando en un diario importante, preguntamos, ¿alguien de la sección deportes que hable inglés ahí? No. ¿Sí? No. Y estamos hablando en Francia, ¿no? Sí. Primer mundo. Lo más gracioso que lo dice la gente argentina, la persona que dijo eso ni siquiera debe hablar inglés. Sí, probablemente habla inglés y entonces cree que todos hablan inglés. Yo vivo en Capital Federal, siempre viví en Capital Federal, en barrios, digamos, de clase media, con acceso a universidad, etcétera. Si yo toco timbre en toda mi cuadra, yo estoy casi seguro que la cuarta parte, por suerte, habla inglés. Sí. ¿Vos qué pensás? ¿Toda la gente habla inglés en tu cuadra? Menos también. Menos también, sí. Yo hacía ese ejercicio, que propongo a alguno. Digo, bueno, agarra un edificio, una torre ahí, 20 pisos, en donde quieras, ¿eh? No califiquemos de, este es un barrio más pobre, un barrio más rico, el que quieras. Y toca 5 timbres al azar y hacer una pregunta en inglés, inglés fluido, o sea, no el inglés como lo hablo yo, que se nota que soy porteño, ¿sí? No sé cuánto te pueden contestar. Y ahí viene entonces la otra parte. ¿Y en Esperanto qué? ¿Yo toco un timbre y hablo en Esperanto y todos me contestan? No, tampoco. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cerramos el podcast? ¿Sirve igual el Esperanto? ¿Cómo es que se encuentran cómo nos encontramos los esperantistas? Hay redes, digamos. Esto, sí. Los esperantistas, desde que surgió el Esperanto, han estado con este tema de, contactarse entre sí, armar estas asociaciones que decías, locales a nivel pueblito, ciudad, país, regionales, internacionales. ¿Existe, por ejemplo, un sistema para viajar gratis por el mundo? De alojamiento gratis, sí, no el viaje, pero sí, la estadía, que es el pasporte acervo, que como el dulce de leche, la virome, el colectivo, bandana o mambrú, es otro invento argentino. ¿En serio? Sí. Transporte acervo es un invento argentino. No lo tenía, sí. A ver, si alguno de ustedes, oyentes, se quedó alguna vez por Couchsurfing en algún lado, quizá esa es la red más conocida, ¿no?, de alojamiento en el mundo. Sí. Bueno, esto es algo similar, pero que funciona en Esperanto. Un hablante de Esperanto, donde podés caer a una casa en Teherán, en Irán, quedarte gratis y comunicándote en Esperanto, que para mí es la mejor forma de viajar. Seguramente no va en algún otro capítulo vamos a hablar de la del flash tremendo que es viajar con este sistema. ¿Tenemos algún otro mito, Adrián? Esperanto es muy difícil, mito número 5. La verdad que si yo te dijera que el Esperanto es fácil, te estaría mintiendo, porque ningún idioma es fácil de aprender, porque todo idioma es un proceso complejo a nivel cognitivo, uh-huh, a nivel neuronal y nervioso. Pero podemos sí afirmar, o sea, científicamente comprobado, que Esperanto es más fácil que otros idiomas nacionales, como por ejemplo inglés, francés o cualquier idioma que te venga a la mente ahora. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que da siempre mi amigo Chuck Smith, esperantista de Estados Unidos, que vive en Alemania. Él lo habla con el tema de los verbos, las conjugaciones. ¿Sí? Para un tiempo, todas las personas, se mantiene inalterada la conjugación de todas las personas, lo único que cambia es la persona. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo digo español y vos traducís esperanto. Sí. El verbo ser. El verbo ser, yo soy. Ni estás. Vos sos o tú eres. Vi estás. Él es. Li estás. Ella es. Ji estás. Nosotros somos. Ni estás. Ustedes son. Vi estás. Ellos son. Y li estás. Fíjate que siempre estás. ¿Y qué pasa? Si yo quiero hablar en pasado, fuisteis, era, ¿sí? En vez de estas es estis. Ajá. Mi estis, vi estis, li estis, ¿sí? Y si quiero hablar en futuro, estos. Estos. Ajá. Mi estos, vi estos, y li estos. Entonces es muy probable que si yo escucho un verbo terminado en os, sé que seguramente está en futuro. Y si quiero expresar el futuro, meto el os al verbo. Ajá. Verbo fari. Fari es hacer. Fari es hacer. Yo le saco la I, pues todos los verbos infinitivos terminan en I. Entonces yo le saco la I y pongo os, faros. Mi faro, yo haré. Claro. Yo hice. Y. Faris. Faris. Bien. Ya lo dijo a coro con nosotros. Sí, él escucha. Entonces vemos que, si bien como vos dijiste, no es que uno está, hace así y lo aprende. Tiene un montón de elementos, se podría decir, de lógica. Claro. ¿Sí? Sí, después también tiene uso de distintos afijos, o sea, que son partículas que se agregan a las palabras para formar palabras nuevas. Uh-huh. Entonces esto quiere que yo tenga que aprender menos palabras. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la palabra alta significa alto, digamos. Ajá. Y yo agregando un prefijo que es mal, transformo esa palabra que, o sea, si yo digo mal alta, es bajo. Claro. Expresa la idea contraria. La idea contraria, exactamente. Mal. Bien. Entonces, por ejemplo, amigo, que se dice amico. Si yo digo mal amico, sí, estoy diciendo enemigo. Enemigo. Lo grabamos al revés. Si yo digo varma, que es caliente, ahora quiero que el escuchante diga frío, por ejemplo. Sí. Mal varma sería. Muy bien, mal varma, lo dijo. Perfecto. Acá yo te voy a hacer una pregunta que me hace la gente a veces y me molesta mucho, y yo lo saco corriendo. Dice, ¿y por qué es alta y mal alta y no baja y mal baja? ¿Y por qué es diestro y ambidiestro y no zurdo y ambizurdo? Muy bien, me encantó. Me mataste, ya está. Eso ahora es algo. Se lo digo a cada uno que repare. Hay una regresión hasta lo que son. Pero que son principios básicos de la lingüística. Ahí está, ¿sí? O sea, lo que sería un axioma en matemáticas. O sea, porque ¿qué pasa? Como ven que el idioma es creado, ven que es algo concreto, como si fuera un invento, como no sé, como si yo creo una lámpara de color azul y me dicen por qué no es roja, porque me gusta más, o el otro dice no, el azul me hace mal. El tema es que todos los idiomas en algún momento fueron creados o nacieron de alguna manera específica. Pero pasa que Esperanto, al tener como una fecha precisa de nacimiento y considerarlo como lengua planeada, las personas piensan que siempre lo pueden mejorar, ¿sí? Que siempre pueden, porque esto no es así, o claro, me gustaría sacarle esto y meterle esto, o no, sacarle aquello y ponerle lo otro que a mí me gusta más. Argentina somos, sí, 40 millones de exámenes, ¿no? Claro, sí. Somos 40 millones de test de la selección, claro, sí, y 40 millones de exámenes, ¿no? Esto ya se sabe, el mundo en realidad son 7.000 millones de exámenes, ¿no? Sí. Es un buen título para esta edición. ¿Sí? ¿Tenemos más mitos todavía? Lo que está bueno entonces en este programa, además de explicar lo que es el Esperanto, explicar curiosidades inagotables, experiencias, cosas que nos han pasado con el Esperanto. Vamos a tener invitados, montones de invitados de todo el mundo. No van a alcanzar. Esperantistas y no esperantistas también, ¿no? Sí. Vamos a salir a pelearnos, sí, a la calle con la gente que dice que esto es un invento nuestro. Y también vamos a explicar, vamos a dar como un pequeño curso básico, sí, ¿sí? Para que uno pueda. ¿Qué puedo hacer yo si aprendo un poco de esperanto? ¿Para qué me sirve? Te puede servir, por ejemplo, para viajar por pasaporte serbo, como hemos dicho, y tenés alojamiento gratuito en muchísimos países. Uh-huh. Después también te puede servir desde el punto de vista para aprender otros idiomas a futuro. El esperanto facilita el aprendizaje. Claro, se dice que tiene alto valor propedéutico. ¿Sí? Sí. Que es justamente eso, ¿no? Claro, estaba ese experimento en una universidad de Francia, no sé dónde, que hicieron que hacían estudios de una persona que le daban, creo que dos semestres enteros de francés, sí, y a otro grupo de personas. Pues sí, con dos cursos, sí. Sí, a otra persona le daban uno de Esperanto. Uno de Esperanto y otro de francés, y aprendía mejor el francés el segundo grupo. Sí. Por el hecho de unir cuestiones lingüísticas del Esperanto y claro, algunas similitudes al francés, porque no olvidemos que Esperanto tiene la mayor parte de las raíces vienen del latín, casi un 80%. Ahí está, esa es una pregunta que la gente me hace en el colectivo, sobre todo. Latín y lengua germánica. Claro, ¿qué suena el esperanto? ¿Cómo? Sí, decime una frase, te dice. Claro, decime una frase, sí, ¿qué suena? Y vos decís, es como italiano, te contesta, ¿no? Sí, sí. O algo así. Y no, bueno, justamente es como vos decís, ¿sabes cómo toma raíces de, ya lo acabas de decir, sí, ¿sí? De las, sí, lenguas latinas, germánicas también, sí, eslavas un poquito, sí, en menor medida casi. Sí, y bueno, y crea este idioma que es muy lógico, ¿sí? Claro, y con eso nace nuestro siguiente mito, que ya perdí la cuenta, será el sexto, que te dicen, pero Esperanto tiende a ser un idioma universal y al final me decís que el 80% de las raíces es de origen europeo, entonces el Esperanto es una cosa europeizada destinada al mundo. Es verdad que las raíces vienen principalmente de la parte europea, pero después también un idioma no es únicamente un conjunto de palabras etimológicas. También cada idioma tiene su gramática. Uh-huh. En este caso la gramática viene principalmente de idiomas de origen asiático. Es así. Por eso es que es muy fácil, aunque ustedes no lo crean, oyentes, hay una cantidad enorme de chinos, japoneses, y otros habitantes de Asia que hablan esperanto. Sí, Vietnam, ¿no? También, sí. ¿Cómo? Vietnam también. De Vietnam también, sí, sí. De hecho hay un montón de podcasts de radio de China, sí, es China Radio Internacional, uno muy famoso, ¿no? Sí. Entonces, claro, entonces sí, aparte además tenemos que adecuarnos a un modelo que lo creó una persona yendo al tiempo y al contexto, fin del siglo XIX, o sea, claro, esta ahí, persona no tenía internet para decir, voy a buscar alguna palabra de chino para ver cómo suena, sino, claro, que él usó sus experiencias personales y las evocó y las concentró en este idioma para, bien, generar esas palabras. Sí. Esta es una pregunta que también, otra que hacen, esta en el subte B y en el H, frecuentemente a mí me han preguntado, entonces lo creó en 1887, entonces no se puede decir astronauta, no existe, porque no había astronautas en esa época. Se quiere hablar de nanotecnología y no existe tampoco, no se puede. Claro. O se puede. Claro, la gente habla mucho sin saber, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sobre todo en el subte. Sí. ¿Se puede? Sí, se puede. Es un idioma que permite expresar todo lo que uno quiera decir, incluso insultos. Hay gente que pregunta si existen insultos en Esperanto, y sí. ¿Y quién decide cómo se dice una palabra nueva? En español, ¿quién lo decide eso? Bueno, la Real Academia Española. Bueno, como existe la Real Academia Española, existe la Academia de Esperanto. Así es, aunque usted no lo crea, existe la Academia de Esperanto. Que se inauguró en 1905, porque el mismo creador, Zamenhof, que era un hombre bastante humilde, dijo como que él, lógicamente, en algún momento se iba a ir y no quería que el idioma, que la futura evolución de la lengua dependiera solamente de él. Así que él mismo tuvo la idea de crear un comité que regulara distintos cambios en el idioma, que permitiera las distintas adaptaciones en cuanto a la época, y por eso este comité fue lo que después fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy en día es la Academia de Esperanto. Uh-huh. Y ¿existen diccionarios de Esperanto? Sí, sí. Lógico, sino existen, como y que no son solamente... expliquemos a la gente, porque quizás esto sí se sorprendan un poco. Sí. No es que nada más diccionario Esperanto, Español, Español Esperanto, sí, Esperanto Inglés, Esperanto Alemán, sino que también hay diccionarios monolingüe, ¿no? Esperanto, Esperanto. Esperanto, sí. Y existe, vamos a contar algo que también hizo Zamenhof, que fue al momento que él presenta el idioma, ya había hecho traducciones de varias obras de la literatura. Entre ellas Hamlet, una de las más famosas, uh-huh, que hizo, que fue la que más impulsó Esperanto en esa época. Mira vos. Hamlet, la Biblia, el Antiguo Testamento. Ajá. Sí. Y también hizo ya literatura propia, digamos. Él fue el primer escritor en Esperanto, ¿no? O sea, sí. Pero acá viene esta pregunta que es quizá la más importante. Esto en Esperanto, entonces, ¿sirve nada más para, no sé, traducir cosas, o hay una identidad para vos? ¿Hay una identidad cultural? ¿Hay un movimiento cultural propio en Esperanto? Sí, por supuesto que sí. O sea, siempre la gente como que pregunta si Esperanto es una lengua cultural o algo así. Y yo le respondo que Esperanto no es una lengua cultural, porque no existen idiomas culturales o no, sino que cada idioma, como idioma, desde el momento que ya es idioma, ya tiene una cultura propia. Digamos. Ajá, totalmente. Y Zamenhof lo que hizo fue, digamos, cuando escribió poesía y todo, no es que creó poesía en Esperanto, sino que lo que él inventó fue el Esperanto a través de la poesía, como decía Galochai. Mirá, muy buena esa, me gustó. Porque justamente Esperanto empezó, o sea, nació en el momento que tuvo una identidad cultural propia. Uh-huh. Así que, por ejemplo, hay tanto obras originales como traducidas, hay películas, podcasts, música, congresos, revistas, uh-huh, o sea, todo lo que... Revistas, y hablamos, cuando digo revistas, no estoy diciendo un fanzine nada más, ¿sí? Claro, sí. Que hacemos nosotros, además de este podcast. Estamos hablando de revistas editadas todo color, editoriales de Europa con distribución a nivel mundial, ¿sí? Revistas norteamericanas. Es increíble, quizá para usted que está escuchando este programa, pero en Estados Unidos hay un movimiento esperantista muy importante. Sí. Sí. De hecho, una muy buena escuela que organiza un curso siempre, sí, todos los años, en verano queda en San Francisco. ¿Qué te parece? ¿Por qué hay en Estados Unidos interés por el Esperanto? Bueno, yo justamente conozco un esperantista estadounidense bastante conocido, que es Neil Blomstein, justamente. Ajá. Que él trabajó muchos años en, como se dice, en secciones de la ONU y temas así, porque él reconoce que no le gusta su postura de estar hablando ese idioma, del idioma dominante, que es el inglés. Uh-huh. Como que él también ve que otros pueblos, otros países y naciones también tienen sus idiomas y que son igual de valiosos que el suyo. Bueno, me parece que esto va a ir bárbaro. ¿Tenemos algún ejemplo? Hagamos una mini introducción del curso. Sí. ¿Eh? Como para que Chal, que llegó hasta acá, pueda decir: mirá, sé toda la historia del Esperanto y me sé decir algo, ¿sí? ¿Qué podríamos explicar? Bueno, ya dijimos que Para mí tendríamos que ir más a lo que son frases y menos gramatical, me parece. Bueno, así con... Sí, sería alguna frase. Lo gramatical asusta siempre. Sí, lo gramatical asusta, pero yo la clase que viene en la clase. El programa que viene voy a tirar gramática, pero digamos, esos lujitos de la gramática del esperanto que... Sí. Que hacen que digas, está bueno, esto es... Esa cosa sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué frase querés decir? Vamos a saludarlo, acabamos de llegar. Uh-huh. Yo te digo hola, en esperanto es saluton. Saluton. Me parece saludo, ¿no? Ajá, saluton. Esto les va a pasar siempre que es muy intuible a veces, ¿sí? El significado de las palabras en esperanto. Sí. Por justo este tema de la... fuerte impronta de lenguas latinas, ¿no? Ajá. Yo le pregunto, ¿quién vi fartas? ¿Quién vi fartas, Jorge? Bone, dancon. ¿Kai vi? Él me contestó, bone es bueno, bien en este caso. Bone es bien, después para agradecer, para decir gracias es... Dancon. Dancon. Y después me preguntó, ¿y tú? ¿Y vos? ¿Kai es sí? ¿Kai vi? ¿Y vos? Yo le contesto, bone dancon. Lo mismo, bien, gracias. Claro, me dijo bien, gracias, ¿sí? Así que entonces vamos ahora sin todo lo del medio. Vamos ahora ya con esta frase pueden saludar, sí. Saludar personas de norte a sur y de oeste a este. Vamos, también de este a oeste, si entran sí. Desde el otro lado también, y de, sí, sur, de sur a norte. Norte sí, sí, sí. Vamos a reproducir el diálogo ahora sin las explicaciones. Dale, sí, ¿no? Saluton. Saluton. ¿Quién vi fartas? Bone dancon, baby. Bone, Dancon. Ahí está, facilísimo. Y bueno, podemos ir saludando hasta la próxima edición. Entonces, por eso podemos enseñarles cómo se dice hasta la próxima. Claro. Es gis revido. Gis revido. Gis revido. O entre amigos lo cortamos y decimos gis. Sí, solamente gis. Gis. Parece queso, ¿no? En inglés. Sí, pero no lo es. No lo es. Porque no es cheese, es gis. Gis. Ajá. Es la G esa, el chi, es como de Giacomo Capelletti. Sí. ¿No? Ajá, es Giacomo Capelletti. Sí. Adyacente. El de adyacente, sí. Ahí está. Es decir, hay algunos sonidos... Sí, familiares al menos. Familiares, pero bueno, distintos, ¿no? Distintos, el castellano... Sí. Pero que no son difíciles de si los hablamos nosotros, lo pueden aprender ustedes. Pueden aprender. Todos pueden aprender esperanto. Y la misión de esto es. Yo creo que la misión del programa para despedirme es mostrar que está bueno. Sí. Y también sí, no venderles ningún buzón. Como vos bien dijiste, no es que. Porque sea un idioma fácil, lo van a aprender así. Claro, hay gente que va a clases hace años y nunca estudia y no lo aprende. Claro, digamos, si uno no estudia, no lo va a aprender. Mágico no es. Pero sí es increíblemente fácil. En comparación con otros idiomas. Sí. Y es increíblemente estimulante lo que uno puede avanzar en una clase si estudia, ¿sí? Puede entender cosas. Después de 2 semanas de clases, uno entiende mucho más que después de 2 semanas de clases de chino. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso está seguro. Y bueno, también vamos a ver todo este mundo cultural que rodea el esperanto. Vamos a hablar de comida en esperanto, de libros, de cine, música y todo lo que ustedes quieran. Así que te saludo, Adrián, te digo, bueno, chis. Bueno, chis, Jorge.